Hernán, buen día. Buen día, Diego, buen día para todos. Bueno, de alguna manera vamos a seguir también vinculado hablando a la comunicación, a la radio, en un contacto cruzando el río, porque tenemos en línea al periodista argentino Ariel Torres, que es diexista. Algunos de la audiencia estarán identificando qué es esto, otros los conoceremos conversando con él. Y tiene una historia esto que le vamos a ir contando, conversando con Ariel, a quien le vamos a dar la bienvenida ya. Ariel, buen día, bienvenido a Radio Centenario. Bueno, muchas gracias. Buen día para todos ustedes. Es una alegría enorme estar en contacto con ustedes. Uno siempre está acostumbrado a escuchar radio, pero no es común hablar por radio. Así que realmente es muy placentera esta comunicación. Gracias. Exactamente. Vamos a contarle a la audiencia cómo se dio primero fuera del aire el encuentro contigo y que tiene que ver con lo que te dedicás, ¿no? Que siendo periodista y escritor, pero también tenés una pasión que es esto del diexismo. Recordanos de qué se trata. Bueno, exactamente. Yo en realidad soy periodista y soy escritor, pero realmente no vivo de eso. Yo tengo una actividad en una empresa privada y tanto el periodismo. Trabajé 10 años en periodismo en la década del 90, en periodismo especializado en rock. Pero desde el año 2000 empecé a dedicarme a otro rubro y me mantuve con el periodismo y como hobby. El periodismo es uno de los tantos hobbies que practico, como esto que hoy están descubriendo ustedes, que es el diexismo. Son actividades que yo realizo en mis ratos libres, que no son pocos, pero bueno, uno siempre se busca el lugarcito como para dedicarle a las pasiones, ¿no? Así que uno de mis tantos hobbies es justamente esto de sintonizar radios lejanas o radios exóticas, que a nivel internacional se conoce como diexismo. Bueno, básicamente es eso, es una afición que está relacionada con los medios de comunicación, especialmente con la radio y la televisión, y que consiste en captar emisoras distantes, ¿no? Pero también son diexistas esas personas que buscan frecuencias exóticas para escuchar comunicaciones que emiten, por ejemplo, los radioaficionados, los aviones, los barcos, los aeropuertos, los radiofaros, o incluso hay gente que se especializa en escuchar. Y esto es posta, estaciones espaciales. Entonces, el universo del diexista es bastante amplio, no es solamente la radio. Pero en el caso particular mío, yo me dedico exclusivamente a la radio, a escuchar radio, tanto de onda corta como de onda media. ¿Y cómo se buscan esas comunicaciones? ¿Qué se requiere para buscarlas y encontrarlas? Bueno, para escuchar radios en onda corta o AM o FM, que es lo más sencillo, digamos, no se necesita ningún aparato muy especial. Con una radio multibanda que tenga esas frecuencias, que tenga AM, que tenga FM, hoy prácticamente todas las radios lo tienen, incluso hasta los dispositivos celulares lo tienen. Y ya algunas radios ya se dejaron de fabricar, cada vez menos las que tienen onda corta. Con ese rango de frecuencias, uno ya tiene digamos, el ticket para ingresar a todo ese mundo, a todo ese universo de radios de todas partes del mundo. Pero para escuchar aeropuertos, barcos, aviones o estaciones espaciales, sí, ahí ya se requiere por ahí unos equipos de alta gama o equipos más sofisticados que son difíciles a veces de manejar, pero hay gente que lo hace muy bien. Pero para el que se inicia en esto, digamos, con una radio común, como la que tenían nuestros padres, nuestros abuelos, que con eso alcanza y suficiente como para empezar a dedicarse a eso. Y así fue como di con Radio Centenario hace poco. Ariel, ¿por dónde pasa el disfrute, digamos, de esto que realizan? Por lo menos contanos en tu caso particular, por escuchar otras voces, otras culturas, otras informaciones de otros lugares. O por la técnica, digamos, de ir robándole a las antenas que se atraviesan y a los edificios huequitos para poder llegar a escuchar otras emisoras. Bueno, lo hiciste muy bien, el resumen está muy bien, es un poco una mezcla de todo eso, ¿no? Realmente es emocionante estar escuchando en el momento, desde, por ejemplo, desde mi país, desde Argentina, es emocionante estar escuchando lo que pasa en otras partes del mundo y lo que está escuchando la gente en el mismo instante que yo, a tantos kilómetros de distancia, ¿no? Yo siempre digo que te tiene que picar el bichito de la radio para interesarte por esto. Digamos, esto tenés un acceso a un universo de culturas, de países, de conocimientos, de noticias. La radio es una compañía, entonces a través de esto uno puede ir incluso hasta moldeando su personalidad, ¿no? Hasta su intelecto, porque todo el tiempo uno se está nutriendo de cultura, de información. Es muy apasionante, es muy variado. Yo te puedo asegurar que si le haces esa misma pregunta a cada diexista, y probablemente cada uno va a dar una respuesta diferente. Uh-huh. A mí sinceramente me encanta escuchar radios de África, por ejemplo, y saber que mientras yo estoy escuchando eso hay un montón de comunidades originarias que también lo están escuchando y que utilizan la radio como único medio de información, porque hay sociedades que no tienen, sobre todo hablamos de África, pero hay en todas partes del mundo hay sociedades que no tienen acceso a la internet, como tenemos nosotros por acá los que vivimos en las grandes urbes. Uh-huh. Entonces la radio se termina transformando en un elemento indispensable para la comunicación. ¿Y escuchar eso? ¿Cómo detectás de dónde es? Bueno, hay muchas formas. Desde ya, por ejemplo, quiero aclararles que hay muchas radios que transmiten en onda corta, que por más que sean de países, por ejemplo, Estados Unidos, China, Japón, Corea, tienen sus servicios en castellano, aunque no lo crean. Entonces, a determinada hora hay que estar en determinada frecuencia, y entonces uno escucha la emisión en español de Radio Japón, la emisión en castellano de Radio Corea, de Radio China Internacional, por solo citar tres. Esa, por supuesto, al escuchar el mismo idioma, al manejar el mismo idioma que nosotros, es simple como para escuchar. Claro. Pero la cosa se pone un poco más sofisticada cuando se trata de países que no transmiten en castellano. Entonces, históricamente nosotros, en la década de los 80, nos guiábamos con un manual que se llama Manual de Radio, Radio TV Handbook, el Manual Internacional de la Radio y Televisión, donde ahí figuraban todas las radios del mundo, sus horarios de transmisión, sus frecuencias. Entonces uno, por ejemplo, ponemos la frecuencia de ustedes, 1250, y a esa hora, si en determinada hora, a la madrugada, estamos escuchando alguien que habla en alemán, entonces agarrábamos el manual y nos fijábamos qué radio podía ser que transmitiera con gran potencia como para que se escuche a esa hora acá en Sudamérica. Y generalmente, y eso, afinando un poquito el oído, podía llegar a saber qué radio es. Ahora, con la tecnología que hay varias páginas en internet que son una base enorme de datos donde uno, a través de un buscador, pone la frecuencia que está escuchando y automáticamente aparece todas las emisoras internacionales que están transmitiendo en esa frecuencia, el idioma, uh-huh, la potencia. Entonces uno va más o menos de acuerdo. Si, por ejemplo, está escuchando una señal el locutor está transmitiendo en chino, entonces ya es fácil, busca qué radio de China está transmitiendo con potencia suficiente como para que llegue a esta parte del mundo. Por supuesto, y esto es una pregunta que se debe hacer mucha gente, que siempre me hacen, ¿vos entendés lo que dicen? No, sinceramente, no se trata solamente de entender, ah, sino también de disfrutar también, ¿no es cierto? La música que transmiten, uno más o menos se da cuenta que está transmitiendo a determinada hora un boletín de noticias, y eso se convierte en algo exótico. Pero como digo, te tiene que picar el bichito. Sí, claro. Yo me acuerdo hace muchos años acá recibíamos por correo común, de lugares muy diferentes. Lo que vos decís, que no entenderían nada de lo que hablábamos ni nada, pero se comunicaban para decir que nos habían escuchado y pedían ese certificado, porque piden un certificado que es muy importante, ¿no? Certificado de escucha, sí, o algo así se llama. Exactamente. Bueno, una parte del hobby, hay gente que se conforma solamente con sintonizar la radio, claro, la graba, algunos suben videos a las plataformas, porque hay muchos diexistas en todas partes del mundo. Yo participo en varios Facebook y en páginas web, y los diexistas suben sus escuchas, suben sus videos, pero hay otros como yo, sí, que nos encanta comunicarnos con la radio. Entonces, como hoy, digamos, toda la información está en internet, hoy todas las radios tienen su página de internet, tienen su página de Facebook, tienen su Instagram, es fácil acceder a un teléfono, a una dirección de correo electrónico. Entonces, uno cuando escucha a una emisora, manda un, muy bien lo resumiste recién, Ángeles, manda un informe avisándole a la emisora que escuchó la radio, por ejemplo, en el caso de ustedes, los escuché a la madrugada. Sí, a las 4 de la mañana, ¿no? Exacto, porque a esa hora siempre es mucho más fácil escuchar radio, y ahora después en todo caso explico por qué. Sí. Pero bueno, yo les mandé a ustedes un resumen de lo que había escuchado para que ustedes realmente constaten de que sí, que yo los había escuchado. Hay otros diexistas que mandan audio, yo no, yo... Está bien. Soy no. más. Soy de la vieja la escuela. Está bien. Permitime terminar el concepto. Soy de la vieja escuela y me gusta mandar la carta, ¿no es cierto? Entonces, la radio, por gentileza suele contestarle al oyente y le manda un certificado que se llama QSL y que no es ni más ni menos que un certificado de escucha, una especie de verificación, y eso se colecciona. Yo tengo una carpeta enorme, yo practico el hobby desde la década del 80, así que imagínense que atesoro una enorme cantidad de verificaciones de radios de todas partes del mundo, y eso realmente es apasionante porque muchas veces estos certificados, algunos son tarjetas, otros son cartas, a mí me gustan mucho las cartas porque eso es como más personal. Eso a veces termina convirtiéndose en algo histórico. ¿Por qué? Porque con el correr de los años, lamentablemente con el correr de los años muchas emisoras van desapareciendo, entonces a nosotros los diexistas nos queda esa constancia histórica de la radio. Era el documento, el certificado que yo escuché, por ejemplo, radio, no sé, Radio Moscú, la BBC, Radio sí. Sudáfrica, Radio Japón. Y lo lindo de esto, y con esto completo el concepto, para no extenderme demasiado, lo lindo de esto es que estas verificaciones, eso se lo contaba yo el otro día a Sandra, la directora de la radio de ustedes, sí. esos certificados terminan siendo históricos, por ejemplo, yo atesoro verificaciones, cartas, tarjetas de radios como Radio Yugoslavia, por ejemplo, cuando el país todavía existía la radio. Hoy ya no existe Radio Yugoslavia, no existe Yugoslavia como país porque después de la guerra se fragmentó. Conservo QSL, por ejemplo, de Radio Berlín, cuando Radio Berlín era parte de la Alemania Oriental, antes de la caída del muro, o Radio Kiev, cuando Kiev era parte de la Unión Soviética. Ahora Kiev es un país totalmente independiente. Entonces, eso nos queda como un elemento histórico que, por supuesto, se colecciona y se atesora y lo cuidamos como oro, prácticamente. Qué bárbaro. Vos decías que era más fácil de madrugada y querías explicar porque uno supone que tiene que ver con la actividad de elementos tecnológicos, pero también uno sospecha, y esto corregínos vos, que cuando acá hay menos actividad tecnológica, en otras partes del mundo se incrementan por las cuestiones de la diferencia horaria. Sí, pero hay algo que es más importante de todo eso, que es lo que se llama la propagación, es cómo se transmiten las ondas de radio. De noche se propagan mucho mejor las ondas, entonces a partir de que el sol comienza a ponerse, empiezan a fluir las emisoras, y bueno, a la madrugada hay muchas emisoras que dejan de transmitir a las 12 de la noche, por diferentes cuestiones, hacen descansar los transmisores o porque hay gente que no trabaja de madrugada. Entonces, cuando cortan las emisoras, por ejemplo, de Buenos Aires a la madrugada, dejan la frecuencia libre como para que entren emisoras más lejanas que están transmitiendo a esa hora. Así fue, por ejemplo, como yo di con la radio de ustedes, está Radio Centenario, transmite en 1250 kHz y es increíble, pero en esa frecuencia de madrugada, acá no, por lo menos en mi barrio, no hay ninguna que la interfiera. Entonces, en tu barrio, ahí está, es hasta ese detalle, en tu barrio, claro, no hay quien, claro. Claro, porque si tú luego te movilizas hacia otra provincia o departamento, en el caso de ustedes, probablemente van a escuchar una radio que a lo mejor está transmitiendo en 33 o en Tacuarembó, claro, o en Artigas. Si yo me traslado a otra provincia, me estoy moviendo físicamente y obviamente mi aparato de radio va a captar emisoras que están más cercanas al lugar donde yo me dirija. es una cuestión lógica. Entonces, pero de madrugada es un lindo horario para escuchar radio, porque, repito, la propagación es mucho mejor de noche que de día. Exactamente. Vamos a contarle a los oyentes qué fue lo que escuchó, con lo que nos pide el certificado, ¿no? Y nosotros tenemos seguridad de que nos escuchó, porque dice, entrevistas realizadas por distintos programas de la emisora, 415, entrevista a un trabajador de frigorífico Canelones, analizando de qué forma la pandemia afecta al rubro. También respondió preguntas referidas a la reapertura del frigorífico, que cesó sus actividades por la disposición de cuarentena en Uruguay. 4.30, música sin anuncio. 4.33, identificación, transmite Radio 36 Centenario de Montevideo, Uruguay, una radio imprescindible porque nos da ánimo siempre. 4.33, spot, proyectos sociales, espacios deportivos, culturales y de entretenimiento tienen oportunidad en esta radio de dejar de ser ideas y convertirse en realidad. Consultas y entrevistas, y está el número de teléfono. 3.33, espacio publicitario. 3.36, anuncio. Seguimos compartiendo notas y entrevistas realizadas en distintos programas de la emisora. 4.36, entrevista al abogado Pablo Girardo, quien respondió preguntas referidas a la ocupa de terrenos en Santa Catalina. 4.45, fin de escucha. Si los oyentes tienen que firmar el, ¿cómo es que se llama? QSL es. Uh-huh. QSL, lo firman todos, porque esto es de la 36, sin duda. Qué bueno, bueno. Sin duda. Me encanta todo este intercambio que estamos haciendo, porque repito, esto no es común, no es algo que me suele pasar. Pero hay algo que yo quiero recalcar y que me parece muy importante. Es que uno, ahí, entre tantas cosas que tiene de lindo este hobby, es justamente, lo acabas de leer tú, yo me informo de lo que está pasando en Uruguay porque acá llegan las informaciones más importantes. Pero las pequeñas informaciones, uno no se entera de lo que está pasando en Uruguay, pero uno, el que existe a Radio Escucha, está todo el tiempo con la oreja parada. Entonces yo me entero de lo que pasa en Uruguay escuchando justamente las radios. Así, por ejemplo, una noche, una madrugada, me causó mucha gracia porque escuché una información relacionada que había caído una banda que se dedicaba a delinquir, y la banda era conocida como la banda de los perfumes, que se dedicaban a asaltar farmacias para después revender los perfumes. Bueno, ese tipo de información acá en Argentina, en los medios importantes, no llegan, pero es muy pintoresco, muy interesante saber qué es lo que pasa también en otras partes del mundo, y que muchas veces sufren los mismos problemas que sufrimos acá en Argentina, por supuesto, ¿no? Eso no estoy descubriendo la pólvora con lo que digo, pero es muy lindo enterarse. Y como esto que me ha pasado con Uruguay, me pasa cuando escucho radios de Perú, cuando escucho radios de Bolivia, radios de Brasil, y por supuesto cuando uno también escucha radios internacionales. Eso lo hace muy, muy interesante el hobby. Ariel, ¿qué tamaño tiene hoy la comunidad de diexistas, de radioaficionados en estas partes del mundo? ¿Hay países que desarrollaron más esto? ¿Hay países que tienen, como digamos, la vanguardia en esto? Es una pregunta muy linda, muy interesante, porque, por ejemplo, hay una diferencia muy grande entre el radioaficionado y el radioescucha. El radioaficionado son seguramente, ya vamos por la calle y le preguntamos a cualquier persona, ¿tú sabes lo que es el radioaficionado? Más o menos la gente va a tener idea de qué se trata. Saben que es una persona que está con un aparato transmisor y se comunica hablando con todas partes del mundo. Ese es el radioaficionado. El radioaficionado habla, se comunica a través de la voz. El radio escucha, como la palabra lo dice, escucha. Y se comunica con la radio, en todo caso, por carta. Pero bueno, no está muy conocido en Sudamérica el término diexista o el hobby del diexismo. Sin embargo, somos muchos. En Uruguay mismo ustedes tienen diexistas muy, muy, muy importantes, muy reconocidos en Latinoamérica, como Gabriel Gómez, que sí, ¿cómo no? yo lo tengo arriba porque es periodista, creo que también estuvo en televisión, pero él, por ejemplo, es uno de los que llega a escuchar a veces las estaciones espaciales con sus aparatos de radio. Sí, y después hay una persona, es una personalidad muy importante en el diexismo uruguayo, que es Horacio Nigro, que tiene... Y una página que yo a ustedes los invito a la visiten, que se llama la Galena del Sur. Sí, acá estoy con la página abierta de la Galena del Sur. Son muy amigos. Mira, bueno, Horacio es una persona. Sí, bueno, puede ser. Yo lo tengo como amigo en Facebook. Pero bueno, Horacio es una persona muy destacada en el ambiente, es muy reconocido internacionalmente, igual que Gabriel. Y después tenemos muchos diexistas también en Brasil. Tenemos muchos diexistas, por supuesto, en todas partes del mundo, pero, por ejemplo, en Europa es un hobby muy desarrollado. En Asia también los diexistas japoneses son muy reconocidos, los norteamericanos también, los países nórdicos también. Porque encima los países nórdicos tienen una característica de que ellos escuchan con aparatos sofisticados, con antenas enormes, y seguramente, esto me lo contó Sandra Barón, que ustedes a veces reciben escuchas de gente que los escuchan en Islandia o Finlandia, ¿puede ser? Sí, claro, sí. Claro, nos ha llegado de lugares muy lejanos. Claro, bueno, entonces el hobby realmente está bastante difundido en todo el mundo. Si bien la radio tiende con el tiempo, lamentablemente, por lo menos en onda corta, tiende a desaparecer, mientras existan las transmisiones en onda corta, van a seguir existiendo los diexistas y realmente somos muchos y seguimos dando batalla porque la radio, lamentablemente, va perdiendo su batalla contra la internet, por ejemplo. Hoy en día, para muchas emisoras, es mucho más fácil transmitir por internet y saben que con eso lo van a escuchar en cualquier parte del mundo y con una fidelidad, con un audio impecable, perfecto. En cambio, a través de la radio, bueno, dependemos de la propagación, la radio más o menos si tiene interferencia ya no se escucha bien, pero bueno, para nosotros los diexistas, los de las viejas escuelas sobre todo, nos apasiona seguir captando la radio con sintonizando así con toda la paciencia del mundo y esperando que la radio se identifique y diga de dónde está transmitiendo. Eso no se cambia por nada, sinceramente. Bien, sí, me imagino que habrá algún tramposo también que dice que escucha una radio y en realidad la roba de internet, ¿no? De TuneIn. Bueno, ese comentario que estás haciendo está bueno, está buenísimo porque, mira, hoy en día, digamos, sí, lo se puede hacer tranquilamente, pero, digamos, una de las cosas realmente lindas que tiene este hobby es que la mayoría somos todos honestos y claro. Si realmente decimos que escuchamos Radio Quillabamba en la frecuencia de 6025, es muy difícil que alguien esté mintiendo y que por querer figurar diga que escuchó una radio que es muy difícil de captar. Mm. Pero sí, si uno quiere escucharla para través de internet, hoy en día eso se puede. En los 80 y los 90, cuando no existía la internet, era vos captabas una emisora y tratabas de escuchar lo mínimo indispensable para poder mandar el informe de recepción. Porque se aconseja más o menos mandar un resumen de escucha de entre 10 y 15 minutos o media hora como mucho. Entonces, en los 80 vos escuchabas una radio y rogabas por Dios que no se vaya, que no desaparezca, que no se lo lleve el FAD, como se dice, que no desaparezca porque te quedaba incompleto el informe de recepción. Ahora con internet, de última, si uno quiere escuchar una radio, puede hacer el informe de recepción a través de la escucha por la web. Claro. No tiene gracia, para mí eso no tiene gracia, es hacer trampa, digamos. Claro. Acá hay un mensaje que manda Ángel de Paso Carrasco, que es una zona de Canelones. Dice, buen día, conocía en Durazno dos radioaficionados que se comunicaban siempre cuando el hecho de los caídos en los Andes ayudaron en cadena. Claro. Esa es otra característica, claro. Otro oyente más dice, el diexismo me recuerda a la época de la dictadura uruguaya en la que yo escuchaba Radio Berlín, Radio Tirana de Albania, Radio Nederland, Radio Magallanes, de Radio Moscú en español y muchas más para escuchar noticias de Uruguay en español. Ahí descubrí la canción Guitarra Negra de Zita Rosa, otras de Silvio Rodríguez, etc. Incluso había campeonatos mundiales de diexismo. Sí, sí, está bueno ese mensaje. Evidentemente es una persona que en su época se practicó mucho el tema, sí. Después hay otro que manda Edinson, dice, ¿qué tal, compas? Sobre la onda corta, en ella se produce una distorsión de sonido característica y particular de ese tipo de onda que envuelve todo lo que se escucha en una especie de magia o misterio muy especial, principalmente la música, y manda saludos, Edinson. Qué bueno, qué bueno. Vos sabés que el tema ese de informarse es muy importante, porque, por ejemplo, cuando ocurrió el conflicto armado entre Argentina y Gran Bretaña por la soberanía de las Islas Malvinas, muchos argentinos nos informábamos a través de la onda corta escuchando la BBC o incluso escuchando emisoras de Uruguay, porque el gobierno argentino mentía, daba informaciones falsas. Entonces era digamos, preferible informarse a través de las radios internacionales para tener un panorama más exacto de lo que estaba pasando en ese momento. Claro. Entonces, conocer la realidad por más dura que sea. Sí, por supuesto. Y como eso puedo dar muchos, muchos ejemplos, ¿no? En la época de la Guerra Fría, si uno quería escuchar la propaganda norteamericana, escuchaba la voz de América, de Estados Unidos, o si quería escuchar la otra campana, escuchaba Radio Moscú o Radio Magallanes, como dijo recién ahí el amigo. Entonces, sí. Lo lindo de la radio es que uno puede elegir qué quiere escuchar y dónde informarse. Entonces, y es bueno a veces escuchar ambas campanas. La radio es, ustedes lo saben bien, es un elemento de difusión muy, muy, muy importante. Y esto es bueno también que se sepa que las radios, sobre todo en onda corta, utilizan mucho la radio a veces para transmitir sus ideologías, sus propagandas políticas, sus religiones. Incluso hasta hay radios clandestinas que están manejadas por terroristas. La radio, saben que tiene alcance mundial y bueno, mucha gente aprovecha eso para difundir sus ideologías. ¿Se acuerdan de que en la década del 90, a mitad del año de la década del 90, ocurrió un atentado en el metro de Japón, de Tokio? Claro, claro. Hubo unos terroristas que cometieron un atentado, tiraron gas sarín en el metro de Tokio y murieron muchas personas. Sí, y muchas quedaron afectadas. Bueno, ese grupo terrorista, que ahora creo que se llamaba, el grupo era como algo así como Aum Shirinko, algo así, bueno, transmitía por radio, tenía el grupo terrorista tenía programas y transmitían por onda corta a través de una radio de a través de los transmisores de una emisora rusa. Y fíjense, o sea, también, bueno, grupos musulmanes también tenían sus radios y es terrible. Es terrible, muchas de ellas transmiten, aclaro que transmiten en inglés, y entonces es terrible a veces escuchar sus mensajes de terrorismo, ¿no? A través de la radio. Sí. Bueno, te siguen saludando acá, te aviso. Inés, desde Las Piedras, saluda con su voz y todo. Bueno, buenos días nuevamente. Ahora les mando un audio cortito. Escuchando a este hombre, este argentino, cómo escucha las radios. Yo en los años 80, cuando no había tantas radios, creo que a nivel del mundo no había tantas radios como hay ahora, y no interferían otro tipo de antenas, mi radio tenía onda corta, y podía escuchar en la madrugada, me encantaba, escuchaba la BBC, que tenía sus partes en español, y otras radios del mundo. Ahí me enteré en los años 80, por la BBC, lo que recomendaban los médicos para evitar percances cardíacos, que era tomar una medida de vidrio bueno, para evitar infartos. Yo se lo comenté a una doctora amiga, me dijo, estás loca. Pasaron los años, me dijo, qué razón tenía tomar una medida de vino. Bueno, por un lado eso y por otro, algo que quisiera ver en la opinión de ustedes. Con respecto a la carne, lo que se está hablando, creo que es el... Bueno, eso lo dejamos para ahora después, Inés. Esta parte, la que queríamos que la escuchara... El entrevistado, Adriana de Salinas, dice, muy interesante la entrevista con el Radio Escucha, me encanta. Un saludo cordial para él. El conocimiento a través de las radios te da libertad, dice Adriana de Salinas. Bueno, muchas gracias. Me encanta esto. Recién hicieron una pequeña mención hacia el tema del accidente de los Andes. Sí. Y es cierto, en Uruguay hay un radioaficionado muy conocido que se llama Rafael Ponce de León, que fue en esa época, estamos hablando del año 72, era hablar por teléfono era carísimo en esa época, claro. hacer llamadas internacionales. Entonces lo que hacían desde Carrasco, digamos, los familiares de los sobrevivientes se comunicaban con Carlos Páez Vilaró, que estaba en Chile haciendo la búsqueda de los chicos, y se comunicaban a través de un radioaficionado que estaba ahí en Carrasco. Entonces la gente se juntaba de noche en el sótano de la casa de Rafael Ponce de León para escuchar la comunicación que hacían con Carlos Páez Vilaró, y así se iban enterando de lo que estaba pasando y cómo le estaba yendo a Carlos Páez con la búsqueda de los chicos. Entonces, en ese caso, el radioaficionado se convirtió en un vínculo de comunicación sumamente, sumamente importante. Ariel, terminá, no hay problema. No, que generalmente los radioaficionados están muy comprometidos con estas causas, o cuando hay catástrofes o cuando hay accidentes, ellos brindan muchos servicios a la comunidad. Es muy, muy importante la labor de los radioaficionados. Y quiero destacar también para tirar un poco de información de lo que está pasando ahí en Uruguay con respecto a la radio, que ustedes ahí mismo en Montevideo tienen el primer museo viviente de la radio y las comunicaciones, que se llama General José Artigas, y la gente, bueno, puede acercarse y visitar. Hay un radio club uruguayo que fue fundado en 1933, y ese radio club es muy importante, de fama mundial, y ese radio club emite las licencias para radioaficionados y también para los radioescuchas. O sea que si hay gente que está interesada allá en Uruguay en acercarse un poquito a la radio, bueno, aquí tienen el primer museo viviente de la radio y las comunicaciones General Artigas, o como bien dijimos, la Galena del Sur, la página de Horacio Nigro, que es muy, muy interesante, tiene contenidos periodísticos sobre la radio enormes, y después tienen el Radio Club Uruguayo también para acercarse. Muy bien, Ariel, te queremos agradecer mucho esta charla, también el contacto previo, todo lo que ha ocurrido que derivó en esta entrevista, y bueno, y te pedimos además que nos sigas manteniendo al tanto de cómo van esas escuchas tuyas, cómo sigue todo lo que tiene que ver con el movimiento de Radio Escuchas y los dexistas, como decías, que hay en Latinoamérica. Un fuerte abrazo y gracias por este contacto. Bueno, al contrario, el agradecido soy yo, que me den esta oportunidad para sentar un precedente, y cuando reciban alguna carta de algún radioescucha o dexista de alguna parte del mundo, de cualquier parte del mundo, que le respondan, aunque sea una breve carta, porque para ese radioescucha, para ese dexista, recibir la respuesta de la radio va a ser algo muy, muy importante. Es algo que cuando uno se comunica con una radio siempre se queda ilusionado de recibir esa respuesta. Entonces, ojalá que mi cartita que mandé, mi mail del otro día, deje un precedente y que, bueno, que todos los radioescuchas o todos los dexistas tengan el certificado de escucha de Radio Centenario, que aparte se lo agradezco a Sandra porque lo hizo divino, quedó divina la carta, ya la imprimí y ya la tengo en mi carpeta con las más de 300 QSL que tengo de distintas emisoras de todas partes del mundo. Les mando un abrazo muy grande a todos. Gracias por esta charla y, bueno, estamos en contacto. Esta mañana, a las 6 de la mañana, estuve escuchando un poquito Radio Centenario, a ver si se escuchaba, y se escuchaba bárbaro. Muy bien. Bueno, un fuerte abrazo. Igualmente. Gracias por todo, chicos. Hasta luego.